Con la infancia no se juega. Si eres un niño, una niña o una adolescente o conoces a alguien que sufra maltrato, acoso o cualquier otra forma de abuso, llama al teléfono de atención a la infancia 116 111 por una infancia sin violencia. Generalitat Valenciana, Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Amb la infància no es juga. Si eres un xiquet, una xiqueta o una adolescent o coneixes algú que patisca maltractament, assetjament o qualsevol altra forma d'abús, crida al telèfon d'atenció a la infància 116 111 per una infància sense violència. Generalitat Valenciana, Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales en Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales con Nicolás Samper, Mónica Martínez, Orlando Rivera, María Juliana Correa y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Esos son los originales Piccolo Café. Bueno, estos son los originales. Uy, hermano, transmitiendo desde Bogotá. Sí. El día un poquito más amable hoy, ¿no? Como no ha llovido duro. No, pero sí. ¿Ha llovido? Sí. Por claro, la mañana. Por la mañana no hizo sino llover. No, pero yo estaba así. ¿Cómo? Ensimismado entre la luna, el cielo, el mar. No, uy, el aguacero de la mañana. Pero te llovió toda la mañana. Pero a las 12 se vino a mojar, ¿sí? A mejorar. ¿Sí? Sí, sí, sí. 11.00 grado mañana, Orlando, por favor, para que le avisa al señor con sus problemas estomacales. ¿Cómo? No, Emilio no se acompaña porque está un poquito... Femito. ¿De qué será? Vencijado, ¿no? Porque es que el tema de los domicilios, yo no sé qué es, pero eso siempre termina mal. ¿Pero en qué sentido? Pues usted pide una ternera milanesa, usted no sabe de qué año es esa ternera. ¿1945? Bueno, pero eso también ayuda a curtir un poquito el cuerpo. Exacto, lo curte, pero mal. Pues bueno, pero ese es el valor del aprendizaje. Que ¡Lomotil! ¿Qué Lomotil? El Lomotil, fantástico. No, pero conocí a uno en España. Violento. Es que además le quita, o sea, lo mejora, o sea, le tira a matar a toda esa cosa. ¿Sí? Muy bueno. No, pero cuando no tiene diarrea hay que salga. Sí, claro. No, no, no, pero después de 10 veces. No, sí, hay un momento en el que uno ya no está. Más, ¿oíste? No más, porque es malísimo porque te deshidratas. Claro, sí, es verdad. Hay un momento. Ese cuento de la... salga, salga. Sí, no, pero por, pues eso uno, sigue saliendo. Pero para eso va uno a la clínica. Nunca que le tiene que ir uno a una suero. Clínica por una diarrea. Por corríjanla, bro. Que no, sí, no, que no. Le pongan un suero. A que por te una regale. Diarrea ir a la clínica. Es que son fanáticas de las clínicas. Le tomas un té. No, señora, Pepto-Bismol, Lomotil y un suerito de eso. De sabores. Sí, un Pedialyte, una vaina de esas. De eso ya. Ya, pero y un té, ¿qué un tal té? Uno ir a la el clínica bueno. Porque tiene diarrea? Pues no si le des, veces, uy, pero sí. No le des. No, a la cuarta la paras. Pero no has tomado té cuando estás en ese en esa circunstancia. No aguanta tanto. Mira, el té es buenísimo. Es mejor el Lomotil. Es mejor Pepto-Bismol. Es mejor otra vaina que era un señor que iba en un carro con un niño atrás. Esmecta. Esmecta es buenísimo porque ayuda a arreglar las bacterias. Claro, la flora. La flora intestinal. Ahora, si ya quieres una cosa más seria, Furcio. Rifax. ¿Cómo se llama? Rifax. Y es antibiótico, pero que no absorbe la sangre. Ojo, pero es que eso no se puede tomar sin fórmula médica. Sí, te lo tiene no, que mandar no, no, un médico. No, no, no, no. No, es pues, un antibiótico que puedes tomar una vez al año y son 14 pastillas, pero no lo absorbe la sangre. Va directo al estómago y allí agarra esas bacterias y las ataca. Molesta un poquito como la sensación de uno y todo, pero no es un antibiótico como la amoxicilina, no, ni como la penicilina, fuerte. Ni como la levofloxacina, ni como la ciprofloxacina. Es dirigido para el estómago. No lo absorbe el cuerpo, no te daña la flora intestinal, te la mejora. Pero yo que saco dando esos datos y empiezan a... Yo quiero ir a la clínica, porque yo tengo seguro que me pagan la clínica. Perfecto, váyanse para allá. Bueno, tranquilo. Además, no, cuando no, uno no. Le dicen qué doctor se lo recomiendo, me dice el doctor Jaime. No, es que yo lo... Listo, ya. En un programa que se llama Los Originales. Hay otro que se llama... Doctor Jaime. Otro francés que se llama Uricidil, que es igualito, pero son dos pastillas, cuatro días. Es que usted es un duro para esas pero esa vaina no se consigue acá, el Rifax sí. Pero eso es un palo. O sea, tú... Cuando te sientas mal, cuando llevas muchos días mal, cuando tu estómago no está working bien, cuando tú sientes que el ciclo de todo está mal, cuando te da dolor de estómago, cuando no digieres bien la comida, cuando todo, una semana, dos pastillas diarias, pero no tiene nada que ver con la sangre. Mucho puedes tomar trago, porque es que no va a la sangre. Rifax. 500 miligramos, y 7 días. 7 días, 2 al día. Dos al día, pero... Pues usted tiene que estar en un estado de descomposición ya casi putrefacto. Claro, exacto. Usted ya tiene que estar, pues, fregado. Cualquier cosa que coma. Hoy tenemos un aperitivo porque quiero recomendar un restaurante italiano que estuve. Bien. Ya la gente, yo no me voy a sentar a preguntarles que sí, que no, pero yo creo que es el verdadero restaurante italiano. ¿Ah, sí? Que estaba en Bogotá. ¿Fuiste hoy? Sí, fui con mi esposa. Qué delicia. Man. Buenísimo. Qué delicia. Pero qué delicia. ¿Qué va? Qué delicia de sitio. Yo no lo podía creer. ¿Y qué comió? No, me dejan la sección de aperitivo. Ah, perfecto. Bueno. No, es que quería saber si... Mire, aquí está y aquí está el dueño y todo y el celular del dueño. Sí. Si me animo el lunes, lo llamo, hermano. ¿Qué más? Ah, ¿sí? Nico, el tema del día. Creo que es bueno hoy. ¿Cuál era el máximo ídolo de tu infancia? Que no sean familiares, ¿no? Pues, sí, porque empiezo lo que es que mi hermano Julio es un ídolo, ¿no? No. Usted me dijo la otra vez que mi hermano Julio es un ídolo y eso sí lo puede decir usted porque no es familiar. No, pero no es mi ídolo, Alberto es mi ídolo. Pero así superior a... ¿Alberto? A mí yo lo digo de una ídolo. Vez de mi infancia a los... De sus hermanos, Alberto es ídolo. No, a mí de mi infancia, y no voy a discutir sí o no, pero fue el primer mundial que vi, lo vi con mi hermano Alberto, vimos todos los partidos que pasaban. Eran 16 equipos, pero pasaban la... Yo creo que la... 24. ¿En el año 70? Ah, no, en el año 70 eran 16. Sí. Pero aquí en Colombia pasaban 5 partidos. Sí, no. Los de Brasil. Sí, no más, no pasaban mucho más. De Argentina creo que tampoco. No, pero no es... Solo creo que pasaban los de Brasil. Sí, seguro. Nada más. ¿Perú no pasaron? No, no sé. Es que yo cuando jugó con Brasil. Sí, exacto, no más. Aunque yo recuerdo un partidazo que fue Perú-Uruguay que creo que quedó 4-2, Nico. No, Brasil-Perú quedó 4-2. Ah, entonces es Brasil-Perú. Sí. Bueno, para mí el ídolo más grande que yo he tenido de mi niñez es Pelé. ¿En serio? Uy. O sea, usted soñaba con ser Pelé. No, pero es que yo lo vi a los 10 años y lo vi en un solo mundial. Yo no sabía que existía el fútbol antes. Yo no sabía quién era Pelé, ni sabía de Santos. Sí, recuerdo que a veces iban unos equipos colombianos y siempre era 6-0, 7-0. Sí, no nos iba tan bien. Entonces, pues yo le perdí el interés. Pero ídolo de mi niñez, el más grande de todos, y lo conocí a los 10 años, fue Pelé. Nunca vi el Mundial del 62, ni el Mundial del 58. Es que no los pasaban, eso claro. Pasaban a los documentales sí, de resumen. Pasaban cosas muy cortas. Esa época no había transmisión en directo y eran unas cosas. Pero es que la televisión llega en el 54. 70, en el 70 sí pasaban los partidos en directo. ¿En directo o en diferido? En directo, mire, los de Pelé. Sí. Porque fue en México ese mundial. Entonces, Rito, recuerdo los partidos de Pelé más o menos, si usted me da una... Pero déjeme tratar de hilar en desorden. Hile y yo voy... El primero que vi fue Brasil-Checoslovaquia, que quedó 4-1 y que Pelé casi mete un gol desde la mitad del campo. Nunca se me va a olvidar. Vi uno con Rumania, creo que fue 3-2. Rumania o un equipo de esos. Rumania, sí. Dumitrache hace los goles de Rumania. Y hay un gol de Rivelino de tiro libre brutal. Sí. Vi el partido con Uruguay, que fue difícil para Brasil. Semis. Ganaron 3-1. Vi el de Perú, que los pasearon. Y el partido más grande de todos los de ese Mundial, que fue Brasil-Inglaterra. Que eso fue dejar llorar con ese último golazo de Luis Alberto, por cuenta de Pelé. Pase no, Pelé. Es que Pelé le pasa en el final un pase a Carlos Alberto, y un golazo. ¿Con qué otro equipo jugaron? No, ahí está. Le digo que está, a ver, empezaron con Checoslovaquia, como usted lo dijo, 4-1. El arquero era Ivo Víctor, el de esa Checoslovaquia. Rumania 3-2. Inglaterra 1-0. Brasil, Perú 4-2, Uruguay 3-1 y el otro 4-1. Bueno, pues yo después de eso quedé y con muy bien, este negro. Le digo, muy bien. Cuando este negro. Moria. Sí, muy bien. Tremendo. No falló ni uno. Es que los vi en directo todos y yo lloraba con mi hermano y salíamos al patio a jugar fútbol. Sí. Y el man siempre me tiraba unos balonazos, era matarme. ¿Alberto mataba. Qué? Tiraba. No, y jugaba. ¿Y sabe qué hacíamos? Peleábamos y hacíamos boxeo. ¿Con Alberto? Otro ídolo, Cassius Clay, Mohamed Ali sí, de niño. Sí, un grande. Ídolo, ya Pambelé, ya yo era adolescente. Uh-huh. Sí, creo. Pero Cassius Clay, bravísimo. Niño. Esos son los dos grandes, ¿es deportistas o personas? Lo que usted quiera. En general. No, musicalmente yo a los 8 años, ¿qué? No soy como Emilio que a los 2 años oía a Sergio Méndez. Mídeme tranquilo. Oiga, venga. Pendejadas. Me generó una pregunta eso. ¿Cuál es el primer artista que usted es consciente de oír y que le genera algún gusto Barry por la White. Música? Casi me desmayo. ¿Cuántos años tenía usted? 13. Cuando lo oye por primera vez al man, usted dice, ¿esto qué es? Esto se me acabó el mundo. ¿En serio? 13 años. Vean, no. Antes debió haber alguien. Idea. No, pero es que mi papá ya tiene una emisora, Emisoras El Dorado. Sí. No, pues es que pensé en eso. Bueno, como... pues me gustó, por ejemplo, de esa época también. Imagínese, mi papá, Paco Lucía entre dos aguas, que creo que es del 71, sí. Tendría 11 años. Sí, sí, sí. La música que traje de Turquía y todo eso no recuerdo nada. La del Líbano. Nunca me gustó Paul, no me gustó nunca ni Mantovani, ni Bert Kanfer, ni Fausto Papetti. Muy buenos. Ni Percy Faith. Muy bueno. Ni Ray Conniff, nada de eso lo inventó. Polat, no podía. Buenísimo. Tipo tan loco ese. Muy buenos. Música negra, lo primero que me gustó. Entonces, si ustedes. No, y de blancos es que no me acuerdo, pero había una emisora, pero a mí no me dejaban entrar. No me dejaban entrar. O él o yo. Y siempre, usted. A que me puse en el viejo y ya a los 13 años. Mi hijo me sigue. Dieron una entrada y así y a la semana toda. Y así. Claro, ahí de a poquito colándose. Ganando ahí la. Encontrándose la como. Cine. Ni idea, yo no veía nada. Oiga, pero cine también estaba pensando. A los 9 años. Lo primero que usted pueda, se vio que se acuerde. Donde las águilas se atreven. ¿Qué pasa? No, ¿en serio? Where the, sí, fue lo primero que vio. Where the Eagles Dare con sí. Clint Eastwood y Richard Burton. ¿Y qué? ¿Fue a cine o qué? ¿Cómo fue la vaina? En cine. ¿Sí? No, eso es una película. Perdón. ¿Cuántos años es un tenía? Teleférico de la Segunda Guerra Mundial y unos manes dándose machete en un teleférico. ¿Pero cuántos años tenía una base usted para esa vaina? Maestro, pues busquen de qué año es Donde las Águilas se Atreven. Pues búscala. Digo, porque el contenido no es como tan chiquito, ¿o sí? No, pero no era de... ¿En esa época no había tanta censura para esas vainas? No había nada. Papá lo llevan a uno. Solo. 68. ¡Ja! Eso llegaba a los 2 años aquí. 10 años. 10 años tenía usted. Solo lo estrenaron aquí al tiempo que en Estados Unidos. Éramos muy paupérrimos. Peor que ahora. Es que ahora es peor. No, pero está bueno. No, es que me pone a pensar, imagínate que nosotros tenemos una gatica divina. Mira el último, mira el Instagram, por favor. Óigame, estamos tan infinitamente subdesarrollados en Colombia que solo en una cabina, en una sola aerolínea, de las que van a España, permiten llevar gatos en esa cabina. Es Iberia, con un problemita. Iberia vale el 50% más que las otras. Entonces, Cocosete no solo vale su cupo y que es emocional y apoyo, no. Si viajara en otra aerolínea, saldría mucho más barato. No, no se puede sino en Iberia, pero... Todo niño paga su boleta. ¿A qué costo? Todo niño paga su boleta. No, yo no vuelo en eso. O sea... ¿Hasta luego? No, pero es que usted como un adulto independiente, ¿cómo va a hacer esa estupidez, brother? ¿Qué? Usted se va en su aerolínea, sí, y la mamá del gato con el gato, pero... Bueno, ¿usted cuál fue su ídolo de niñez? Yo estoy pensando cuando chiquito. Porque el Chavo me tocó viejo, hermano. El Tenía Chavo era muy 15 bueno. años. Es que estoy haciendo un poco el recorrido. Ese es otro ídolo, pero de adolescencia. Yo, no, yo creo que el primer ídolo que yo tuve. Pero ídolo es que yo veía no, Pelé ídolo... y lloraba. Ahí venga el acabo. Entonces el 74 Pelé y se retira este pelota. Ah, claro, no juega el Mundial del 74. Y nos pegaron una paseada. Nunca olvidaré en la barra con mi papá viendo Holanda-Brasil 2-0. 2-0, Cruyff. No, la rompió. No. Y estos. Neskens y Cruyff, los goles. Bueno, pero en ese Mundial fue terrible para mí. En ese sí me morí de dolor. Y faltó Pelé. Claro, faltó no estuvo Pelé. Jairzinho estuvo, pero es que Jair solo es como... Es como encontrarse en Copacabana, que lo entrevisté, tomando trago. Él solo no era. Oye, ¿y Pelé nunca estuvo cerca como para entrevistarlo? Jamás. Porque serio? En esa época yo no tenía ningún interés de entrevistar. No, después digo. Stars. En después. El año 97 Orlando lo intentó como 6,000 veces. Imposible. No podíamos. Es jodido, ¿no? Por cierto, Pelé difícil. Pelé, no. Ahora, Pelé, ¿y cómo está? Él estaba enfermo. Está muy cascado. Está muy cascado, sí. ¿Cuántos años? Es que ya Pelé está muy... Es que Pelé 50. Perdón, del 40. Uy, carajo, ese tipo tiene 82 años. Claro, Pelé 82, es del año 40. O sea, que cumple pasado mañana, de hecho. Sí, exactamente. Ese sí, para mí fue increíble. Su ídolo. Estoy pensando. Yo creo que el primer ídolo que yo tuve cuando niño, y es un tipo por el cual me gustó mucho el fútbol, digamos que a partir de él me gusta el fútbol, era un arquero que tuvo Millonarios. Argentino. ¿Carrizo? No, hombre, yo no soy tan viejo para Carrizo. A mí me tocó eso. Claro, usted le dio a tocar a Amadeo Carrizo. Me tocó otro. Ya antes de que diga. ¿Quién? Ídolo, porque mi papá me obligó a que yo lo quisiera y era Sekularak. Pero no sé qué año es. Uy, Sekularak debe ser. Santa Fe. ¿Qué ¿Tú año sabes era? ¿Cómo le decían a Dragoslav? El Pelé Blanco. No es Imagínate que paraba lo que jugaba el tipo. Que paraba en seco. Paraba en seco, ¿no? ¿De qué año es Sekularak? Sekularak jugó el Mundial del 62, aquí debió estar 67 más o menos. ¡Ídolo de niño! Por ahí en esa época. Ídolo. Nació en el 37. Sekularak ¿Sabe quién era fue ídolo? Tercero del mundo con Yugoslavia en el Mundial de Chile. No era ídolo, pero yo lo respetaba mucho porque le tenía mucho miedo de Millonarios. Alejandro Brandt. Es de la misma época. La gente de esa época dice que el tipo era... sensacional, ya, un jugador extraordinario. Para mí del fútbol colombiano uno de los mi único ídolo de muerte es Umaña, pero eso ya es claro, ya Umaña es 70. No, porque fue en la Copa América del 75, que entró en la mitad de la Copa. En los primeros dos partidos no lo jugó. No, porque en esa creo que era en Ponciano Castro estaba y quién más estaría ahí de ese lado. Bueno, Arboleda, Teto Díaz, Arboleda, Oviedo, Otero, sí. Retat. Pedro Zape. Retat estaba en ese equipo. El Teto Díaz. El Boricua Zárate. Willington Ortiz. Boricua Zárate. Perdón, quedamos de subcampeones. Era buen equipo. Bueno. Muy bueno. Respete un poco. No, equipazo, hombre. Bueno, ese Bran. Entonces mi papá nos llevaba y era el bollo porque ese man jugaba, hermano. Sí, los de esa época dicen que era monstruo. Teníamos pánico ese man. Era como calvito un poquito. Sí, era bien calvo, o sea, pero joven jugaba, y era como jugaba. Así yo, o sea. Él era mediocampista, Nico. Sí, era como una especie de puntero, porque en esa época... ¿Y él ya falleció? No, Brand, no. En esa época era... Bueno, su ídolo. La famosa el tripleta de Bomb. Millonarios. ¿Usted se acuerda? La Bomb. No. Brand Ortiz Morón. Esa era la delantera de Millonarios. Uy, ese Jaime Morón hizo un solo gol. No, la selección Colombia. Otro. De esa época, el rifle Andrade, pero es que es un... El rifle, claro. Ahora, el hijo juega, ¿no? El riflecito juega ahorita. Campas también estuvo en la del 75, hermano. El Buitre, y se tiró un gol con Perú en la final. Bueno, pero pues es que no es tan fácil. Y Zapi tapó un penalti. Zapi le tapó un penalti a Sotil. El Real Madrid, el Hugo Cholo Sotil. Cholo Sotil del Barcelona. Él les metió el gol allá en... Sí. Oye, ¿quién bota el penalti? ¿Cubillas puede ser? Me parece. ¿Teófilo Cubillas? Creo que sí. Porque el gol es de Sotil. En ese partido no, en Caracas. Sí. Ese sí. Otro ídolo mío, Teófilo Cubillas. Ese jugadorazo. La y el Luis Cubilla. Cool, ese era un duro, hermano. Que era un puntero. Buenísimo. A Surkevich, otro arterazo. También. Bueno, Nico, el suyo. Ah, bueno. Yo, la primera vez que yo veo fútbol en mi vida, a mí me llama un vecino de nuestra casa. Porque a mi papá no le gustaba el fútbol. Y el tipo era de Bucaramanga. Y me lleva a ver un partido Millonarios Bucaramanga aquí en el Campín. Y Millonarios gana 6-1. Y había un tipo que tapaban Millonarios, que a mí ese día, como que a mí ese día me empezó a gustar el fútbol. Se llamaba Alberto Pedro Vivalda. Había sido arquero de Racing, de River. En Millonarios la rompía, porque el tipo era un espectáculo, salía como higuita. Y ahí como agarraba los tiros de esquina con una sola mano. O sea, era su pasión del fútbol. Y un tipo pintoso, así rubio, con un uniforme súper lindo, como el del arquero de Italia. Ahí yo siento que hubo un clic. Y estaba pensando en cine. A mí por eso es que me gusta mucho el cine colombiano. Por ejemplo, como ese combo del Gordo Benjumea, Otto Greifestein, Frankie Linero. Yo claro, me veía es que todas las películas de esos manes porque me parecían lo más divertido que había en el mundo. ¿Pero a usted eso le tocó de niño? Sí, claro. O sea, a mí me tocó de... ¿El Taxista Millonario? Me tocó... ¿Eso desde qué año? ¿79 debe ser? Yo exacto, por ahí 81. Yo tenía 19 años. Ya usted era grande, claro. Pero uno puede tener esos ídolos grandes. No, no, es de la niñez, ¿no? Sí, por eso. La niñez termina a los 12 años. A los 12 años, sí. Ahí empieza a los 13. No, claro, uno empieza a hacerse cosas indebidas. Sí, como a perder esas idolatrías por mirar otras cosas. Por estar uno pendiente de uno. De uno, sí, por fin. De nadie porque nadie le para bolas. No, nadie lo ve. Comienza un añito antes, a los 12. Es un preparativo para la pubertad. ¿Qué palabra tan fea? Pubertad es la peor palabra del mundo, de acuerdo. Es asquerosa. Bueno, pues yo creo que esos manes. Bueno, pues ahí inspiramos un poquito a la gente, si usted está de acuerdo. Buenísimo. Me parece. Y yo creo que tu ídolo tenía que ser musical, porque ya sí, en el fútbol nada, ¿no? No, claramente nada. Estaba pensando, había una cantante, pues cantante, cuando yo era chiquita, uh-huh, que era como la Xuxa colombiana. Se llamaba Siomi. ¡Claro, Siomi! La lanzábamos en producciones. Amaba a Siomi. Ella presentaba la versión de... Xuxa colombiana, ¿cómo se llama? Que era Xuxa. El Club de Nubeluz. El Club, ajá, de Nubeluz con Siomi. Claro. Que Siomi es hija. Xiomara Sivillé. Sivillé. De la mujer de Julio César Luna. ¿De Miriam de Lourdes? Creo que Siomi es hija de Miriam. Sí, no, no es Carolina Sabino. Ah, ok, listo, pero fresco. Entonces ella, Siomi es hija de la mamá, ¿no? Sí. Claro, claro, por supuesto. Y el papá. Por supuesto. Yo amaba a Siomi. Tengo una foto chiquita, feliz, con el CD. No, el CD no, el cassette. Siomi trabajaba en producciones y hacía el Club de Nubeluz, que teníamos la patente. Eso era peruano. Era peruano. Que una de las... Pero no, eso era brasilero, porque era Xuxa. No, pero ¿cuál digo, era el Xuxa? ¿Cuál era? Xuxa, el show de Xuxa. Y este era el Nubeluz, era una copia. Nubeluz era como una franquicia. Una copia descarada. Y que una de las nubecinas, me acuerdo que era una peruana, se suicidó. Lobo, de verdad. Me acuerdo. Sí, sí. Me acuerdo sí, mucho de eso. Una compañera de la hizo mayor, era divina, ¿no? Bonita. Divina. Sí, sí, sí. O sea, tú amabas. Era como Stephanie Cayo. Todavía me sé las canciones. Era muy de parecida. Y todo. ¿Te las sabes? Las sé. A ver. Porque en estos días, no sé, estábamos molestando y las empecé a poner en camerino antes de salir y me las sé todas. Pero sabes que muy raro, pues, que tengas. Muy poca gente se acuerda de mujer. Siomi. Yo pensé que estabas pensando en un hombre. No, de Siomi. Fernando Allende. No, Siomi. Esa idolatría tan horrible. Me encantaba Siomi. Bueno, listo. Ok, muchachos, entonces recordemos el tema del día. Este es un buen aperitivo. Nicolás. ¿Cuál era el máximo ídolo de tu infancia que no sean familiares? Vamos a comenzar con Kendrick Lamar, con BLXST, y Amanda Reifer y Die Hard. Hola, Mónica. ¡Uh, chévere! Aquí estoy, súper bacano. ¿Sabes dónde estuve hoy? En Tulum. ¡Uy, brother! Pirámides. El mar, plancton. Plancton. Hembras. Vamos con música. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Pues hombre, toca comenzar con la noticia de una belleza que se va. ¿Qué le iba a decir? Duró 45 días en el poder, pero tuvo muchos problemas, tuvo mucha oposición, y el problema que cometió fue querer hacer demasiados cambios. Hizo cambios en todo, en los impuestos, en los mercados, en el Brexit. Y pues le pasaron la cuenta, ya le había tocado salir como de tres ministros. Ministros le han renunciado. Sí, y le tocó irse hoy 45 días. Me duele mucho porque me estaba enamorando de ella. Ah, sí. Era inclusive más linda que Margaret Thatcher. Y no sé. Era linda, pero no sé si a ese nivel. No sé. Pues, pero bueno, pero el caso es que bueno, dice que se ha vuelto un polvorín el puesto de primer ministro. Bueno, pero, en Inglaterra. Pero este Johnson duró un jurgo. ¿Cuánto tiempo duró Boris? Él duró más, duró pandemia, años, por ejemplo. Sí, él le tocó bastante. Pero le gustaba el traguito en la pandemia. Hasta que lo sacaron. Sí, o sea, no se la perdonaron. Lo primero por lo que lo sacaron, y es que no se la perdonan, es el Brexit. ¿No? Es que eso del Brexit les ha costado. Y Teresa May antes, ¿recuerda? Claro, pero Teresa estuvo bien. Pero también muy difícil gobernar en el Reino Unido hoy por hoy. O sea, es un puesto muy difícil. Brown, Tony Blair, James Cameron, Winston Churchill. No, pero que está diciendo. Como 16 por eso no. Bueno, conclusión de la historia. La reina la hubiera despedido hoy si estuviera viva. 45 días. Sí, no más. De hecho, mi amor, chao. Terminó un microciclo. Bye bye. Sí. Microciclo. Terminó un microciclo era para ella. Era un ensayis, en sí, realidad. Exacto, terminó la práctica, la pasantía bueno, terminó. ¿Y quién está en el panorama aquí para eso? Te iba a decir. Aquí leí que dicen que. ¿Le ayudo? No hay un líder específico, pero sería reemplazada por otro congresista del Partido Conservador. El reemplazo se llevaría a cabo la próxima semana, pero... ¿Le digo candidatos? No tengo nombres y no los conozco. Yo sí los conozco. Vea, Rishi Sunak, que estuvo sonando en algún momento, es un tipo que tiene mucha plata. ¡Ah, el moreno! Sí. ¡El indio! 42 años. Y pinta. Pues, él manejaba las finanzas, economía. Exactamente. O maneja. Para muchos es el candidato... Con el que él se tiró a votos con ella. Y exacto. Ella le ganó. Jeremy Hunt es el otro candidato, que es el nuevo ministro de finanzas del Reino Unido. Penny Mordaunt también está ahí. Ella es la ministra encargada de las relaciones con el Parlamento. ¿Y sabe quién también? Boris Johnson. Oh. No, eso no. ¿Pero qué hacemos? Están diciendo. Que no va a quedar. Están diciendo, el tipo de pronto vuelve y se mete ahí a la vuelta. Boris Johnson. Vamos con música. Esto es un disco que fue un fracaso, de los discos más fracasados de Stevie Wonder. Es realmente muy regular porque se puso demasiado místico después de Songs in the Key of Life. Es mística y él le habla a las plantas. ¿Ah, sí? Sí, pero tiene una canción súper bonita. Se llama The Secret Life of Plants. Yo creo que es que no recuerdo si el de Songs in the Key es del 76... Yo creo que esta vaina se tiró en el 78. Le pido a los oyentes que me disculpen, pero es de memoria. Y como Emilio no está porque... Es que está enfermo. No, bueno. Aquí está Stevie Wonder, Send One Your Love. Pasando el charco. En los originales. Noticia nos llega desde Washington. Estoy muy triste. ¿Por qué? ¿Qué fue? Hombre, ¿ustedes saben quién fue James McDivitt? Sí, claro. ¿Quién? ¿Él no estuvo en la misión Apolo? Porque usted acaba de leer aquí mi nota. Ay, pero todo lo del pobre robado. Yo sí lo vi mirando de reojo. ¿Cuál Apolo? Por esas gafas. ¿Qué número de Apolo? Apolo's Men. Sí, exacto. Corríjalo, mirón, mentiroso. Usted vio que echó ojo, ¿no? Obvio, así es. Y así es con los arepas. Mira la nota de reojo, pues que yo no sé. Pero tú crees que es que solo a nosotros nos tienen que cuidar. No, es que tú no cuidas a. Esas arepazos los volteo. Tú no cuidas aquí a mi tío, el calvo. Ay, Dios mío, pero es. Ay, hermanito, ¿qué pasó ahí? También no puede uno, pues. Ahora le tomo un examen, pues, para todo. Mejor dicho, señor Samper, al tablero. No, hombre. Mi hermano no se alcanzó. ¿Qué hago? Uno no puede saber nada de James McDivitt. James McDivitt fue el comandante de la misión Apolo 9. Lo quería yo. Nos hizo la prueba para completar todos los equipos de ir a la Luna. McDivitt fue el comandante también del Gemini, en la misión 4 del 65, cuando con su mejor amigo, Ed White, fueron los primeros americanos en hacer una caminata espacial. Las fotografías de White durante esa caminata se volvieron icónicas. Hombre, él tuvo el chance de aterrizar en la Luna, pero prefirió devolverse y perfeccionar la cosa y no aterrizar, pasar por la Luna. Okay. Y dijo, bueno, eso será el Apolo 11. Pero él generó todo lo del Apolo 11. Él no estaba en Washington, él murió en Tucson, Arizona. Es un poco cálido, ¿viste? Uh-huh. Para que tengan cuidado. En su primer viaje en el 65, él vio algo raro. Él vio un platillo volador. Y dijo, hombre, quiero contarles que vi esta cosa. Y le dijeron, está borracho. ¿Por qué? Y lo echaron. No, mentira. No. No, él advirtió que vio un UFO. Claro, un ovni. Un volador no identificado. Unidentified flight object. Sí. Mala mía. Hay otra vaina que se llama en inglés, que es una canción de Seal, Flying Saucer. Es lo mismo. ¿Ah, sí? Un platillo volador. O sea, acuérdense de mi marciano favorito. No hay que hacer mucha cosa. Nunca vio eso. Mi marciano favorito. ¿Cuál es mi marciano? ¿Cuál era? Era en el espacio, pero en un estudio. No, esa sí no la tengo ubicada. Uy, hermano, eso es un poco antiguo. My Favorite Martian. No, bueno, sí. No me acuerdo. Es que eso es de cuando yo tenía 4 años. Ay, ¿sabe quién me gustaba? Ginger, de la isla de Gilligan. Linda. ¿Linda? Muy lindísima. Dejó todo. Sí. Bueno, yo dejé todo. Eso sí fue una inspiración. Bueno, Ginger, hombre. Ginger y pimientas divinas. Bueno. No, hombre, tranquilo. Pues pimienta era bella. Claro, pimienta. La revistica. ¿Qué? ¿Qué pasa, brother? ¿Qué pasa? Oiga, ¿sabe qué es que fue por ¿qué? Sorpresa? El tipo se murió a los 93 años. No, pero es que la vida no vale nada, oiga, es increíble. La vida no vale nada. No vale. ¿Quién iba a creer lo que iba a ocurrir eso? A ver, María Juliana, cuenta algo que no has dicho nada. Ah, pues si ustedes se sentaron en la programa. Palabra, ¿yo qué hago? Pues en China hallaron 3 huevos Pico. De dinosaurio de 80 millones de años. El hallazgo lo hizo un conductor de una excavadora mientras estaba trabajando en un terreno en el condado de Wuning, ubicada al suroeste de China. Pues el conductor se dio cuenta que había varios fósiles y fragmentos mientras estaba trabajando en su proyecto. Inmediatamente llamó a las autoridades locales, según reporta el museo del condado de Wuning. Son 3 huevos de dinosaurios fosilizados, 80 millones de años de antigüedad, que se remontan a principios y mediados del Cretácico Superior. Bueno, me recuerdo una película que no menciono, que tiene un huevo de dinosaurio. Sí. No, los míos son de dragón. Sí, de dragón. Hermano, dragón. Y eran 3 también. Es imaginario. Sí, exacto. Pues que el dragón es imaginario, porque imagínate una cosa que eche fuego. Imagínese cómo tendrá en la parte del esófago. Tracto digestivo. Lo tiene en plomo. En llagas. No, en plomo, es de plomo. Ah, sí, es de titán. Para que pase. De titanio. No le pase nada. Y la lengua es de. De asbesto. No sé, una ¡cállese! Cosa. Lea, haga una nota. Es que asbesto. Oiga. Uy, qué man tan cansón. De carreludo. El asbesto se incendia, tiene que ser de hierro, hermano. Ah, pero sí ve, pero ¿y por qué le sale fuego? Porque todo esto es metalizado. Y la lengua. Hágale, hermano. Bueno, mire, el caso es que en Estados Unidos hay un debate importante. Hicieron cuentas, desde el 2000 hasta hoy han muerto en tiroteos en colegios 212 personas. Ha habido 45 tiroteos más o menos en lo que han hecho cuentas. Y si usted se pone a revisar los números, que también lo han hecho, dijeron, mire, asesinatos por arma de fuego en Estados Unidos en el 2020 fueron 19.384, que eso es altísimo. Y a partir de eso, del miedo de lo que ocurrió, ¿se acuerda? En Uvalde hace poco que hubo un tiroteo en una escuela en mayo. Mataron a todos los niños. Bueno, que se demoró la policía y bueno, que expulsaron eso fue. Expulsaron a todos los policías, se quedaron 3 horas esperando a que mataran y veían cada matada, ¿no? Absurdo. Bueno, pues. Es que eran latinos, fueran gringos, no hubiera pasado eso. En Texas se aprobó una ley que tiene a los padres de familia absolutamente indignados. Y es que los colegios entregarían kits de ADN a las familias de los estudiantes para poderlos identificar en caso de emergencia. Entonces lo que está diciendo, no con poca razón, los padres de familia de los colegios dicen, bueno, a ver, la solución que tiene Texas es que nos dan unos kits de ADN para reconocer a nuestros hijos muertos. ¿Qué se está haciendo entonces para procurar que no entren personas armadas a los colegios? No se mueran. Exacto. O sea, exacto. Procuremos primero solucionar el tema de raíz. Salvaguardar la vida. No asumir que en cualquier entrada a un colegio van a asesinar a todos los alumnos y entonces nosotros vamos a tener que portar un kit de ADN. ¿El kit en qué consiste? Pero ¿cómo se les ocurre? Tiene biometría, que es decir, toma de huellas dactilares y unas herramientas para la obtención de muestras de ADN. Dicen que solamente sucederían en casos de emergencia, pero es que ¿cuándo no es una emergencia que entre un tipo armado a un colegio? Eso es lo que no han entendido, al menos desde Texas, y los padres de familia están enfurecidos porque no, pues tienen claro. Aquí no está haciendo absolutamente nada para proteger la vida. No se puede pensar de esa manera. De esa manera es como, bueno, no vamos a poder evitar que un chico con problemas mentales entre acá a matar a todo el mundo, pero pues por si pasa aquí, o sea, están enfocándose en lo que no es. Claro, para que reconozcan a su chino y tienen su kit. Muchas gracias, muchachos. Vamos a leer unos tweets y después haré paso a la pregunta, Nicolás. ¿Cuál era el máximo ídolo de tu infancia? Que no sean familiares. John Torres Jiménez habla de otro tema, pero ¿saben a qué punto llegó hoy el dólar máximo? 4.921. No. Tasa representativa para mañana subió 70 pesos, 4.885. Una locura. Después hablamos de eso. Carlangas. Mi ídolo, la bailarina de la Carabina de Ambrosio, la señora Gina Montes. Hombre, cómo olvidarla. Los movimientos de la dama y mis inquietas manos bueno. La hacían ver más sexual. Uy, qué fuerte. Bueno, bueno. Kevin Bacon, dice Ricardo Soto en Footloose. Todos los días practicaba los bailes de la película en la sala del apartamento de mis abuelos. Nunca pude. Bueno. Katy Laputinao Chacón. El mío era Martín de Francisco. Mire. Y era un en pasado muy imperfecto, pues la decadencia de ese personaje. Uy, no, no lo voy a leer. Tranquilo. Porque ese señor es compañero. Tranquilos, hombre. Pelé y Cassius Clay. ¿No le parece que está un poco copiado? ¿Un poco Jorge copietas? ¡Chips! ¿Qué? Pernito, bebé. Uy. Y tuerquita. De ahí mi gran afinidad a los vicios. Cucho. 5-8. A mí me gustaba bebé. Le digo, ¿quién lo nombra? Yo tenía de pronto una desviación ahí. ¿Quién? Rara de fluido. Bueno, ojo pelado, bebé. Albert Gogó, mis ídolos son Jackie y la Teresa, amigas de un gran amigo de mi hermano. Ellas me dieron cariño. No escatimaron en afecto a mis tiernos 13 años, se funcionarían en mi cuerpo. Conocí las mieles de la lubricación. ¿Cómo? Lo demás sobre decir, los saludos apóstoles, Albert Gogó, no tan. Bueno, hombre, 5-4. Andrés Chitiva. Ah, claro, jugador de Millonarios. No es caña, y hoy voy a reconocer que mi ídolo de infancia era un caballero de peinado a lo Jairo Alonso, que presentaba locos videos junto al amor platónico de niño, una virreina universal de la belleza, por allá en el año 93. Fue 94. ¡Grande Chief! ¡Nota, Nico! ¡Ah! 0-1. ¿Pero por qué? Romero Wilson, MacGyver. Claro, Richard Dean Anderson. Chespirito, un gran actor que aunque no, ya no esté, quedaron sus programas y sigue dando mucha alegría. O sea, es que la gente joven le tocó a esa edad. Sí. La mujer de los ojos violeta, Liz Taylor, Rosa Benítez. Mire. Ídola, 5 maridos, 8. Otro nivel de ejemplo e inspiración. El agente de la policía es Sledgehammer. Uy, muy bueno. Que era directo en la lucha contra el crimen. Y una pudiera andar con una Magnum de esas, listo. El deportista más grande de la historia, el que en una época en la que el fútbol no era nada, nos hizo ver que podíamos destacar en alguna cosa en el mundo y que ver la bandera de Colombia emocionaría. ¿Quién? De este país, Juan Pablo Montoya. Uy, ese man es crack. A mis 11 años veía un programa en la televisión colombiana donde presentaban dos personajes unos videos muy divertidos Yo los veía enamorados, con ojos casi de enamorados. El gran ídolo de mi infancia era Jaime Sánchez. A quien seguramente Jaime Garzón le aprendió mucho. Que presentamos locos videos Jaime y yo. Con Jaime Garzón, claro. Antes de Carolina Gómez, que fue mi compañera en presentación. ¿Qué más va a ser mi ídolo que el señor del programa Panorama, que resultó adentrándose en las entrañas y el corazón de una linda mujer? Es un crack, ¿no? Oiga, qué idolatría por usted, 01. Yo. Presentador de Locos Videos y Hernán Orjuela. Tenían el mismo estilo, aunque uno de estos dos nació príncipe. Saludos. ¿Cuál será? David Chuela. Mina Camacho, por una tara que tengo desde niño. Mina Camacho, hombre, arquero de Santa Fe. Sin duda los Thundercats, pero ahora ya entradito en años me parecen muy fluidos. Cierto. Yo jugaba con C. René Higuita y César Rincón, imitaba a Luis Carlos Galán. Mire. Bueno, ese es el tema del día, hermanito, hermanito, hermanito. ¿Qué pasó ahí? Arepaso número uno. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, hablamos de Liz Truss como la mujer que menos tiempo ha servido como primer ministro de Inglaterra. El segundo se llama Sir Alec Douglas Home. ¿Cuánto tiempo? Es el segundo que menos ha durado. ¿Cuánto tiempo duró? Pero al ángulo. No, yo solo acepto un ángulo. En días, en... En lo que quieran, pues pónganlo en días. Deje de estar preguntando para... Ve, pero mire cómo le tengo que poner... Pero si ves, le tengo que poner esto así. ¿Qué tal? ¿Tienen más tiempo? No. No, pues qué. Sepa que si nadie sabe. El señor líder británico Sir Alec Douglas Home sirvió en el cargo un año y un día, de 1963 a 1964. María Juliana. No, Mónica. ¡Mónica! ¡Qué pena! Estaba boxeando. ¡Oh! Imagina, no te imaginas, acabo de ver un tiburón en bebé. ¡Oh, qué lindo! Que si oíste la pregunta, no, no, no, no, no, estoy en mi betaverso. Menos dos, brother. Vamos a leer a esto. Originales. 111 días. La correccional. Infierno, póngalo en el infierno. 150 días. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, este es un berraco. Corrected her. Menos dos también para Orlando Rivera. Claro, hay que acercar al calvo. 30 días, brother, y la otra duró 45, entendí mal, claro. Entendí mal la pregunta. Pero menos dos para Orlandito, sí, es válido. Sí, dos, punto. Entendí muy mal la pregunta. ¿Es así? Entendí muy mal. Es que hubo un gran error ahí. Bueno, muchachos. ¿Menos uno? No, es que esto ya es fatídico. Ambos están muy mal, dos, pero... Hay menos uno. No, porque es que no es grave. O sea, no es una cosa, pero 30 días y la otra duró 45. ¿Cómo quedó el repaso? Bueno, Mónica tiene menos 42 puntos. Hijo del diablo, quedas colgada, ¿no? Orlando tiene menos... Nicolás tiene menos 35, yo tengo menos 22 y Orlando tiene menos 10. La Liz Truss del arepazo es Mónica, ¿no? Pero le quiero decir una vaina, Nico. Usted no ha hecho un carajo. Ah, es que yo no prometí nada diferente. Y usted comenzó en menos 34 y va en menos 35. Bueno, Orlando, no he prometido nada distinto a no ser último. Ahora ya no está preguntando la diferencia, ¿no? No, pero es que decir más... Sí, ¿no? Ya se le olvidó ese pedazo. No, podemos hacerla, por favor. 25. Por favor. Pero entre el segundo peor... Y el menos peor. ¿Cuánto? El que dijo que 30 días. Y 5 minuticos. Ah, son 25. No, en el peor. No, porque yo puedo hacer 45 a 10 menos 32 puntos. No, porque yo puedo hacer eso. Porque si no, pregunte cuánto le lleva a Mónica, cuánto le lleva a María Juliana a Nicolás, y no es mucho. Claro. 15 puntos. Nada, eso es aquí. Entonces, al lado. La pregunta clara es: María Juliana, ¿cuánto le lleva Orlando a Nicolás? 25 puntos. Ah, bueno, entonces sí tengo derecho a seguir hablando. Ahora, Orlando, acuérdese, va en menos 10, ¿no? Sí, pero eso no tiene nada. Sí, exacto. No he visto un solo positivo ahí. Despeguemos, mío, por favor. Positivo para negativo. Vamos con música de Yacico. Se oirá la voz de, creo que de Sinatra, el tema Hip Hip Chin Chin. Segundos FM. Buenas tardes, soy Diana Mateus y estas son las noticias. Indígenas en Vera Chamí se tomaron la alcaldía del Dobio en el Valle del Cauca. Piden ayudas para su territorio y las autoridades realizan diálogos con los manifestantes. El secretario de Seguridad Humana de Antioquia, Luis Fernando Suárez, anunció la renuncia a su cargo. Aspiraría a la gobernación de ese departamento. La inflación, el alza del dólar y el invierno tienen preocupados a los comerciantes de la ciudad de Barranquilla para la temporada de fin de año. Así lo indicaron al gobierno. Y en noticias internacionales, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, está considerando la posibilidad de permitir que los investigadores federales vuelvan a registrar su casa de Mar-a-Lago. El objetivo es el de satisfacer la demanda del Departamento de Justicia para que sean devueltos todos los documentos confidenciales del gobierno. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, un buen negocio. Un buen negocio de dos aerolíneas que llegan a Colombia y que son de bajo costo para los colombianos. Y en estos momentos, con un dólar a casi 4.900, que seguro llega mañana. ¿Llegará mañana, Nico? Sí. Sí. Es que es una creciente muy fuerte. Pues así como va, es que ha subido. A una velocidad. Estamos además a 5.000 el lunes. Ha subido desde el 7 de agosto y creo que 500 pesos. No lo sé. Yo sé que Mauricio Ramírez, que es un hombre que. Con la infancia no se juega. Si eres un niño, una niña o una adolescente o conoces a alguien que sufra maltrato, acoso o cualquier otra forma de abuso, llama al teléfono de atención a la infancia 116 111 por una infancia sin violencia. Generalitat Valenciana, Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusives. No quiero que se acabe el verano. Uf, yo tampoco. Si te resistes al fin del verano, celebra el Veroño Valenciano en la Verbena de Bonaire. Del 7 al 29 de octubre, casetas, talleres, charangas, tarot point, premios y muchas sorpresas más. ¡Viva el Veroño Valenciano! Más información en bonaire.es. Que me trabaja, mandó a su hijo a Canadá y el dólar en ese momento, que yo le doy un regalo al chino, estaba a 3.500 pesos oficial. Hace 3.500 pesos. Uy, mucha plata. Estoy hablando del 40% más, ¿no? Por eso, mucho dinero. 40% más, ¿no? Bueno, pues la gran noticia es que dos aerolíneas acaban de anunciar que se van a unir. Es un merger, es una fusión entre dos empresas que van a Fort Lauderdale, ¿me decías tú? Que tienen buenas tarifas, pero ahorita, ¿qué tarifa es buena a 4.900 pesos el dólar? Es que ese es el asunto, que es que no son tan... Ya nada es bueno. Pues digamos que menos peor. 3.800 millones de dólares es la unión de Spirit Airlines con JetBlue. Sería la quinta aerolínea más grande de los Estados Unidos. ¿Quién compra? Creo que Spirit, pero no estoy seguro. Corta y precisa. ¿Quién tiene un buen negocio? En todas partes hay buenos negocios. Yo tengo. Sí. Dale. Pues Tina Turner ya tiene su propia versión de la muñeca Barbie. Y la sacaron para celebrar 40 años de su éxito What's Love Got To Do With It. O sea, ¿sale con la pinta cuando tenía 40 o en su vejez actual? Sale con la pinta de ese videoclip, que es el mini vestido negro, la chaqueta vaquera cortica, las medias como de encaje, tacones negros y el pelo así alborotado. Ahí está. Captura exactamente la esencia de Turner en ese momento con ese pelo característico. Yo creo que eso era lo más característico, el peinado hacia arriba y otros detalles como los aretes de perlas, el collar de plata que usa en el video musical. Y bueno, ella dijo que se siente totalmente honrada de dar la bienvenida a su Barbie, al grupo de mujeres pioneras ya representadas, y enseñarles más a más niños de este viaje musical de su vida. Nicolás, ¿tienes algo? Sí, claro, un buen negocio, y fue el que hizo en su momento el Fútbol Club Barcelona con Spotify. Ellos cedieron el patrocinio de la camiseta del equipo. Y también se dieron el nombre del Camp Nou, que es un nombre que nunca se había tocado en la historia. Tú me habías contado que era muy difícil que se dieran ese nombre. Sobre todo, mira que el Barcelona, por ejemplo, nunca ha sido un equipo que use su pecho para poner marcas, sponsors. No. Nunca. Pero, obviamente, la crisis que ha sufrido el club los llevó, uno, a ceder el nombre del Camp Nou, ahora se va a llamar el Spotify Camp Nou, y... va a tener un acuerdo de patrocinio en la camiseta de Spotify, dinero que dicen que más o menos está alcanzando los 435 millones de euros. Spotify va a poner en la camiseta del Barcelona ciertos distintivos de artistas. Claro, ya lo hizo con Drake, por ejemplo, y había una polémica tremenda porque hay rumores que dicen que podrían poner incluso el logo de Shakira, y estamos hablando de esta ruptura multimediática de Shakira y Piqué. Entonces es un buen negocio para Spotify y para el Barcelona. Y es un muy buen negocio para Shakira, porque de pronto a su ex le va a tocar usar la camiseta del club con el nombre de su ex. Bueno, vamos con música. Vamos con música, hombre. A ver, ¿qué tenemos para hoy? Coldplay e BTS com My Universe. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa. Doce balanço, caminho do mar. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso. Mírala como camina, como se contonea. Uy, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita muñequita. Ay, Calvo, ¿pero cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, Año 60, Bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en tremenda playa. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, Calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. ¡Salud! Bueno, hoy me voy a atrever a recomendar un restaurante italiano en Bogotá. Uh-huh. La dificultad de los restaurantes italianos en Bogotá es la dificultad de cocinar la pasta, porque por la altura es muy difícil que la pasta quede bien. Pero hay un restaurante que hoy me gustó muchísimo y es muy italiano. Y se los quiero recomendar. Este se llama Aperitivo Milano, pero asegúrense que está en la calle 70A, uh-huh, número 1042. Y Y ahí está el teléfono para que reserven. En internet lo pueden encontrar. Me lo ha recomendado alguien que de verdad ama la buena comida. Lo reservé hace una semana y me fue muy bien. La pasta es maravillosa. La ternera, la milanesa es maravillosa. La ensalada caprese de búfalo mozzarella con tomate es maravillosa. Y la panacota maravillosa. La focaccia es buenísima, que la sirven de cortesía. Y la pizza maravillosa. ¿Para qué más? El restaurante se llama Aperitivo Milano. ¿Dónde queda? En la calle 70A, número 1042. Asegúrense en internet que esa es la dirección. Ponen Aperitivo Milano, calle 70A. Uh-huh. Yo lo recomiendo. La verdad que hace mucho tiempo no estaba en un restaurante tan bueno italiano en Bogotá. Qué rico. ¿Aperitivos? O sea, la comida estaba impecable. Estupenda el servicio. El dueño y chef es italiano. Él viene de un pueblo cerca. Él viene de Monza, nació en Monza, cerca de Milán. Y su familia es de Bari, que es abajo en el sur. Y su esposa le pregunta: ¿y tú por qué vives acá? Y me dice: es que me casé con una colombiana, hermanito. Es que la tierra jala mucho. Claro. Y se vino hace poco, montó este sitio y me parece además muy interesante. Los precios promedio del mercado, para la gente que tiene dólares, pues es un regalo. Pero llevado a las máximas cosas. Imagínate. O sea, un extranjero ahí se ríe. Hola, ¿y de vinito qué tal? Delicioso. Él importa un chardonnay muy bueno y un sauvignon blanc un poquito perfumado, pero a mí me gusta el sauvignon blanc. Seguir las cosas de él, aparte de la carta, tiene unas especialidades, pero yo insisto siempre que uno tiene que pedir lo que uno quiere pedir. Porque mucha gente y los italianos son muy amables y quieren que uno pruebe sus cosas. Sí. Pero yo soy muy... ¿Será por mi vejez? Que usted va directo a lo que necesite. No, yo escojo lo que me gusta y es muy difícil que me mueva de la onda. Y con mi esposa pedimos ella una pasta, que es un paqueri a la matriciana, que el paqueri es como los... Es que la palabra no me acuerdo cómo es. Es muy parecido a esa pasta gruesa, redonda, así como unos tubos. ¿Canelones? No. ¿Guarguerones? Ni guarguerones, ni canelones, ni guarguerones. No, porque los penes son chiquitos. Sus huecos, como un tubo. Eso tiene, ahí tiene, es, tiene otra muy parecida que es más larguita. ¿Cómo se llama esa pasta? Bueno, pac. No. Pene no, Orlando. ¿Por qué insisten en eso? El pene es chiquito y, no, y es chiquitico. Este es redondo así, así de ancho, así. ¿Redondo así de que ancho? ¡Que no! Panicotti. Panicotti no, eso es un postre, panacota. Eso es un queso. No, a decir, no, es que yo sé a la pasta que se refiere. Esperen que estoy pensando. Gloria la hace muy buena, pero no es igual. Magnífica, perdónenme. Es una pasta. Se deshace en la boca. Un tubo grueso. ¿Sí? Se deshace en la boca, muy hueco, buena. Se mete la salsa por ahí, queda muy buena. Eso se llama... Paqueri es más cortico, que es el que tienen allá. Pero el nombre de esa pasta más popular es... Mire que... Es más famosa que el diablo, hermano. Sí, no, por eso. Espera, eso se llama... No, Gattoni. Paqueri no, el que es el que sirven en Carbone, mi querida Katy, que es más grandecita, el tubo, el que sirven al vodka. Es Canelone. Rigatone. Rigatone. Es que Rigatone hay otro. Es chiquito. No, y hay otro es grande. Más grande. No, el Canelone es muy grande. Canelone además es una lasaña que rellenan horrible. No, es bueno. No, allá no le servimos eso. Bueno, tienen lasaña, debe ser muy buena. ¿Hay lasaña? Hermoso. Pero nunca como la de Piccolo Café. Ah, bueno, es que ese ídolo, es muy bueno. ¿Mortiglioni? ¡Que no! Ya lo habían dicho. Te voy a corregir. No, es un nombre, el más ordinario de la pasta. Es que estoy pensando, eso es muy pero fácil. Pero no es. Paqueri es esta más cortica. Rigatón es igual de parecido. Pero hay un nombre ordinario, brother, para que la gente se ubique qué pasta es. Pero estoy pensando cuál debe ser la pasta. Vendían en Di Luca al forno gratinada. ¿Paqueri? ¡Paqueri! ¿Paqueri? Que no, que esa no es, que es una más popular. Corrijan a María Julián. Calamarata. ¿Cuál calamarata? Y hoy me dices... Estoy viendo con infografía con todas las pastas. Te hago reaccionar. Estos son todos los tubos que hay. No, hay uno muy famoso. Macarrones chiquito. Es chiquito y es así como... Y torcido. Pero ve, es un aporte del señor. Manicotti... Este. ¿Verdad, hola? Ya ahorita lo tengo acá. Espere, eso es un... Pero hermano, es que es... En las casas daban eso. Ay, pues, hombre. Claro, pero no de la calidad. Es que el tipo que me mostró la pasta es... hecha en casa. No, es en bronce, italiana, claro. Buenísima. Buenísima. Espere a ver cuál será. Recuerden el nombre porque... Te dijo está... Canelón y ya, ¿no? Canelón y no es. No, es, por eso. Ya es estoy que descartando. Es una pasta dura que usted la pone en una olla hirviendo y esa pasta... Y le pone una la salsa envuelve. No. Usted le pone la salsa encima... Saca la pasta, pone la salsa o mete la pasta en la salsa y esa salsa se le mete por el hueco y queda muy rica. Hay muchas con hueco. Garganelli. Uh-huh. Está el pene. Uh-huh. Está ¿cómo se llama ese? Bucatini, que es una pasta gruesa, sí. Hueca, pero sí. Es como un espagueti grueso. Sí. Hay muchas pastas huecas. Y esta es muy popular, pero es para darles idea qué pasta es. Pero no, algún oyente que me diga esa pasta. Unos tubos más o menos de unos 6 centímetros y con un diámetro de 2 centímetros. Hueca, sí. Y por dentro se me... ¿Rigatoni? Esa es una, pero hay una... El nombre es más popular, el que la gente lo pudiera como mirar. ¿Saben qué? ¿Conchitas? Letras. Esa. Estoy pensando en pastas populares, hombre. Chita. ¿Qué? No, Tortiglione no. Es. ¿Por qué no mira. Gorgonzoli. Una marca colombiana. A ver, miremos variedades. Pero de no pan. Vamos a hablar de eso. No, pero no, yo estoy pensando. Pero les recomiendo una marca. Vamos a mirar. A ver. Pero, a ver. ¿Cuál es la pasta que aquí hacen publicidad? Ay, hombre, pasta la nieve. La nieve. Magnífica pasta. La por supuesto, en ese restaurante no venden esa vaina. Bueno, vuelvo y repito, gracias al dueño, un tipazo, Gianluca Di Leo. Entonces, Gianluca, espero que te apoyemos con esto y que la gente respete tu comida, porque creo que hoy en día es el mejor restaurante italiano y es la primera vez que voy. Quedé impresionado y le prometí cambiar de plato, porque es que uno tiene que hacer caso. La semana del 6 me cargo Orlando porque él se siente que nació en Roma y la verdad... ¿Que nació príncipe? Más nació en Sasaima. No, bueno, déjelo. ¿Se siente príncipe? Sí, se siente el príncipe de Coming to America, un príncipe en Nueva York, Eddie Murphy es. Es que aquí estoy viendo. A ver, vamos Rigatone, con música, hermano. Macarrón. Alan Parsons Project, la número 5, es un discazo, el tema de Eve Lucifer. Bueno, la pregunta, Nicolás, el tema está bueno, no lo dejemos morir, hombre. ¿Cuál era el máximo ídolo de tu infancia, que no sean familiares? Alberto Patiño, mi ídolo de la infancia era Kevin Arnold, de los años maravillosos. Sí. Roberto Bello, un superhéroe llamado Ultra Seven, serie japonesa y Batman. Ah, Juan Pablo II. Canelones, qué nombre. Paqueri, sí. Ravioli, no. Pasta Alfredo, no. Me tocó en Radio Calimán. Uy. Macarrones. Claro, los que dijo Cristian. Es correcto, Cristian. Es que hay dos tipos de macarrones. Uno pequeñito y el macarrón grande, que lo hacen gratinado, pero es un poquito, una pasta un poquito básica. Buena. Edwin Martínez, macarrones. Carolina Sabino, hasta me soñaba con ella. No pedía entrar al baño pensando en ella. Desde pequeños gigantes en Momposina, en Las Juanas, en Pasiones Secretas, y yo me quedé en Eternamente Manuela. Bueno. El que lo entendió. Hola, Chip. En mi infancia, los meros Recochan Boys ídolos. Uy, idolazos, de acuerdo. Cinco. Peter Feliz, el gato. Mi ídolo tenía ojos grandes, era excitante verlo en producciones de sí, y lo repetíamos, eran 20 capítulos. Félix el gato era el único animado que no se movía, sino cuadro a cuadro. Sí. Siempre de lado, nunca de frente. Nunca de frente. Y lo pasamos a las 7:30 de la noche. ¿Usted puede creer que lo veía? La gran Linda Carter, la mujer maravillosa. Muy linda. Bill Bixby, Luis Ferriño. Ídolos. El hombre... De acuerdo. ¿El qué? El hombre verde. El hombre increíble. El hombre increíble. Mazinger Z. Sí. La bailarina de la carabina de Ambrosio. Ya, ahí vamos. Bueno, señores, vamos con el último repaso, el segundo repaso. De... Ah, ok. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, son las 6 y 51 minutos. El arepaso causó gran revuelo, gran revuelo. Puede que Nicolás se lo sepa. ¿Qué? Yo oí dos versiones, pero pues voy a aceptar cualquiera de las dos versiones. Causó el gran revuelo y yo se lo dije a mi esposa cuando vi el Balón de Oro. Mira el fierro que tiene Benzema. Y es el reloj con que salió. De marca Richard Mille. Es un reloj suizo. Buenísimo. Buenísimo, no. Es el modelo RM6501 de oro. Y es un reloj muy costoso. ¿Cuánto pagó Richard Benzema en euros por ese reloj? Es un reloj muy costoso, ¿no? Causó revuelo. ¿En qué? Euros. Tómense 40 segundos si quieren, pero es una cifra en euros. ¿A qué se van a demorar en lo que no saben? Nicolás, 500 mil euros. Vamos aquí guardadito. Orlando, 140 mil euros. Pasa aquí al purgatorio. María Juliana, 15 millones de euros. Pasa aquí, ya los dos pasan al infierno. Mónica, espérame, salgo del meta. Dame un minuto y salgo de mi multi, te contesto eso. Dame un segundo. No, no, ya pasaron los 40. Pero Jaime, por favor, estoy chévere, estoy bacán. Mi mamá, mi hermana. Cancún, Xcaret, Tulum, las tumbonas. Ese olor en el ambiente. ¿Qué? Las algas. Chévere. Las algas. Sí, mi amor, pero es que nosotros no podemos aceptar eso. Menos dos para Mónica. María Juliana, menos uno, 15 millones de euros. Y Orlando, menos uno, 140 mil euros. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I... Mucha plata, semejante. Es que el man no aguanta tampoco tanto. Tampoco es que tenga una presencia de príncipe. Pero pues, se le robaba a los amigos, lo chantajeaba, sí, con videos. Es un ampón. Era jodido. Fue suspendido de la selección de Francia. Sí, claro. Por eso, en la muñeca izquierda se puso una pieza de la firma suiza Richard Mille. Se trata del modelo RM6501 Red Gold, que tiene un precio de 536 mil euros. Que haga así un crítico. Un punto para Nicolás Chapón. En los originales, Chapón. ¿Para el paso? No, la he leído. Porque ante los leído. ¿Y para qué hace esas caras y esos shows? Es ser tan pelotudo. Hay que quitarse el sombrero. Segunda parte del arepaso. A ver. Los relojes, aparte de dar la hora cuando tienen esos precios, es que tienen otras complejidades, que hacen cosas que son... lo que llaman complicaciones de un reloj, se las he explicado muchas que hay. Este reloj, ¿qué complicación tiene? Solo tiene una complicación, lo que llaman complicación relojera. Aparte de dar la hora y dar la fecha, tiene una complicación. Una sola. El que falla no le quito puntos. Sí, una complicación. Todos dan la hora, sí, claro. Y dan la fecha. ¿Quieren revisar? Yo leí eso, entonces me acuerdo más o menos de lo que leí. Solo tiene una complicación ese reloj. No, yo no sé. No me digan que la complicación es que es de oro, porque la verdad eso no es ninguna complicación. Las complicaciones de los relojes son: Mónica, ¡ay, ha salido el metaverso! ¡Cronógrafo! ¡Punto para Mónica! ¿En serio? Sí. Lo único que hace es un cronógrafo. Cronómetro. Porque ante los fichas, pero marca hasta de 15 horas. Y de vez en cuando. Pero un cronómetro de 15 horas no tiene precio. Complicadísimo. Las complicaciones de los relojes es, por ejemplo, que es calendario perpetuo. Que es que usted nunca le tiene que cambiar la hora hasta el día que se muera. Le cambia el bisiesto. calendario anual que solamente tiene que cambiar el reloj en los febreros, porque hay un reloj, porque los febreros son uno de 28 y uno de 29. Entonces, eso es muy complicado. Esa sola operación vale $25,000. Tourbillon. Tourbillon es un motor que es como un Steadicam, esas cámaras que ponen en un aparato hidráulico, y entonces cuando uno mueve la mano, no se le cambia la hora. Tiene, por ejemplo, la complicación de medir los latidos del corazón, es un reloj médico. Pero la más complicada de todas es calendario perpetuo cronómetro. Eso es un camello. Este es solo cronómetro, lo que pasa es que la marca es muy fina. Veamos. María Juliana, a prueba de golpes fuertes. Te dije que no iba a poner nada, pero realmente no. mereces un menos dos, ¿no? No. ¿Qué complicación va a ser eso? ¿Es hecho de qué? ¿De plomo? La complicación será que no resiste golpes fuertes. Nicolás puso, se atrasa un segundo. No, eso yo no lo puse. Orlando, pero ¿qué complicación es eso? Es un defecto. Pues 500,000 euros porque le da uno más la hora. ¿Qué más la hora, hermano? Entendí como complicación, porque me complica la vida, no me da la hora exacta. Hombre. Complicación. Es sumergible a 3 metros. Todos los relojes son sumergibles a 100 metros. Ese también. A 3 metros. A 100 metros cualquier reloj. No se ahoga. Pero ese es. Ese sí, pero tiene un problema. Al usted tener la correa de cuero, usted no lo puede sumergir porque se le daña el correo de cocodrilo. Se le pudre. Complicación, la única que tiene es cronómetro. La más cara es Tourbillon, que es una pequeña cosa como el Steadicam, que ustedes ponen una cámara en un aparato y no salta cuando la persona va caminando con la cámara. Y lo hacen en el fútbol, hay un jurgo de esos aparatos. Y dolis, que son los rieles, pero hay una cosa más avanzada. Esas son las complicaciones. Que da la complicación, no es difícil, que da la hora en todas las partes del mundo. Usted tiene una cosa que tiene la hora en su país y la hora en donde está. Eso es una complicación sencilla. Pues hombre, usted no tiene ningún punto. Bueno, pero bien, Mónica. Pero Mónica muy bien, sacó un punto. O sea, salió el metaverso y sumó. Entonces, en el pasado, los dos angelitos tienen un punto menos, Mónica 2 puntos, y al quitarle este, Mónica tiene un punto menos. Y Nicolás, un punto más. Exacto. A ver. El arepaso quedó así. Mónica quedó con menos 43 puntos, Nicolás con menos 34, Orlando con menos 11 y yo con menos 23 y Orly con menos 11. Estás a 11 de Nicolás, ¿no? Sí. ¿Qué opinas? No, tranqui. ¿Y Orlando es cuánto sacó? Menos 11. O sea que Orlando está a 23 puntos. Despegamos. Con Luis Miguel, Dormir Contigo. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. Con 122 votos a favor y uno en contra, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en segundo debate la reforma rural y agraria del Gobierno Nacional. La iniciativa busca crear una corte agraria para dirimir los conflictos de tenencia de tierra en el país. Después de varias horas de reunión, el Gobierno Nacional y varios de los ponentes del proyecto de ley de reforma tributaria lograron algunos acuerdos para tratar de salvar la iniciativa, que ha recibido múltiples críticas de los sectores políticos y económicos del país. La Fiscalía adelanta una inspección en algunas dependencias de la Alcaldía de Medellín con el fin de buscar los responsables de la emergencia que tuvo el proyecto de Hidroituango. En noticias internacionales, la Organización de los Estados Americanos, OEA, acordó enviar un grupo de alto nivel a Perú para analizar la situación que vive el país, inmerso en una fuerte crisis política. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, el mundo al instante. We're gonna rock the party. El mundo al instante. Ustedes no han sentido al vez, no, si seas triste de los animales, unos bonos que se llaman iBonds, que son unos bonos flexibles de Hong Kong. Me estaban ofreciendo. Si usted pone unos bonos del gobierno a 6 meses, antes del 1 de noviembre le ofrecen el 9.62% en Hong Kong dólares, que no se devalúa. El problema es que la bolsa de Hong Kong es un desastre, ¿viste? Pero si quieren, compren estos bonos, Hong Kong. ¿Y qué tal pintan? Se me, 9.62, me ofrecieron. 9.62% a 6 meses. Está bien, ¿no? Pues hermano, yo creo que es una... Y después del 1 de noviembre baja la tasa a 6.48. Uy, magnífico. ¿Qué opinan de estos bonos? Me parecen magníficos. Yo sí prefiero no meterme ahí. Corrijan, por favor, a María Juliana, que me hizo dar mal la nota. ¿Por qué? ¿Qué? En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing it. Te mando esto, pero no vas a invertirle a Julio. I corrected her. ¿Qué son los iBonds? María Juliana me dijo que era un bono flexible de Hong Kong. Acá lo busqué. Son unos bonos a 30 años del Tesoro americano que te protegen contra la inflación. Te pagan tanto interés mixto a una tasa dos veces al año con inflación. Listo. Ah, bueno, eso es una... Esto está muy bien, pero María Juliana me confundió a mí, me parece el colmo. No te vuelvo a preguntar. ¿Cómo me preguntas eso a mí? No. No diga lo que viene en internet. Nosotros necesitábamos que fuera nuestra asesora económica. No, pues muy difícil, o sea, están poniendo sus huevitos en la canasta incorrecta. Suena... Pero es que yo no entiendo qué es lo que te pasa a ti, oye, la verdad. ¿Qué me pasa de qué? Bueno, esa es mi nota, el mundo al instante. A ver, María Juliana. Bueno, murió Arsenio Puro. Un famoso mago español, mientras se encontraba arriba del escenario realizando uno. Famoso que el lago. Y el truco es que dijo, me voy a morir. Y... Esto pasó el 15... las notas a los demás, porque solo las notas suyas son las buenas. ¡No! De verdad, eso pasó en la sala Houdini de Madrid, donde el mago trabajó pues casi toda su carrera durante 25 años. Pues este hombre se desplomó en el piso ante los ojos de todos los asistentes. Fue una situación bastante bizarra porque la gente... No se alarmó porque creyeron que era parte del claro, del show, que era parte del show. Sin embargo, cuando a los instantes, cuando no pasaba nada, pues claramente sus asistentes y los servicios de emergencia pues entraron. Ahí todavía la gente no reaccionaba. Todavía creían que esto es parte del show. Que todo eso era parte del show. No, el tipo estaba muerto. Un infarto fulminante. Uy, qué bravo es. Nico, el mundo al instante. Ya tenemos mago, tenemos bonos del tesoro al 9.62% a 6 meses. Tenemos jarabes. ¿De qué? ¿De la tos? ¡Mastartos! Tenemos jarabes de la tos. Tenemos jarabes de tos. Es que en la India, desde agosto, se han incrementado la muerte de niños por insuficiencia renal crónica. ¿Cómo? Entonces están diciendo qué es lo que está pasando en la India. También miraron que hace muy poco en Gambia murieron 70 niños con las mismas características, insuficiencia renal aguda. Entonces dijeron, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues la Asociación Médica de la India dijo, en estos momentos vamos a frenar y vamos a suspender todas las ventas y recetas de jarabes médicos porque se han incrementado los fallecimientos. En Indonesia, por ejemplo, 100 niños murieron este año por insuficiencia renal. Y parece que la relación que hay entre esta enfermedad y los jarabes es lo que están tratando de detectar y es lo que quieren hacer. Entonces van a retirar del mercado los jarabes, van a prohibir su venta para determinar si es que esto es lo que está produciendo este incremento en las enfermedades en niños. ¿Tenas? Bueno, no, vamos a leer los tweets a los oyentes que merecen nuestro mayor respeto. A la pregunta, Nicolás. ¿Cuál era el máximo ídolo de tu infancia? Han contestado cosas chéveres. Sí. Yo era arquero en el colegio y mi ídolo era René Higuita, hasta que aprendí a hacer el escorpión y pateaba bien tiros libres. Eso sí, bueno, no me hice la permanente. Bueno, pero bien, muy bien. 5-8. Ustedes, para esta época llevo 10 años ininterrumpidos oyéndolos. Fue en plena depresión por separación y les agradezco las risas y buenos momentos. Brother, es de infancia. ¿O te casaste a los 7 años? No, déjelo. No sabe. ¡Cero! No, déjelo, 0-1 porque escribió. Muy pendejo tener de niño de ídolo a Michael Knight. Michael Knight. Del auto fantástico. Claro, que era David Hasselhoff. Y muy gay, un poco más grande tener de ídolo al renegado los Thundercats y el roscón del Caballero Cisne. Carlos David, pero está aceptando su papel. Bueno, pero está fluida, sí. Chino Cali, la banda Pink Floyd, música para varones, me cogió de 15 años. Eso no es la niñez, eso es la adolescencia. Claro. Manimal, uno creía que podía convertirse en un animal de esos. Sí. Como eran solo tres. Jugaba uno cuando niño esa vaina en el colegio. Además, no sabíamos cómo más tarde comenzó Jaime, que en realidad solo se grabaron 12 capítulos. No, 8. Y hay uno que sale. De serpiente. Un caballo, sí, que de noche se volvía perra. Ese. Ese dato del reloj lo dio Balagüera en la jugada, Balaguera, pero lo dieron mal y lo dio Hernán Peláez y mal. Bueno, pero pronto Balaguera sí no. Hernán Balaguera dio 430 mil. Dio bien el dato. Y pues yo no voy a Balaguera, me lo encontré en el ascensor, pero yo no le iba a preguntar si usted hizo esa nota. No, por eso pues es o que... yo hago el programa, oigo en el ascensor. Ah, por eso sabía el repaso, Nicolás, no fue que leyó la nota. Pues claro, porque trabajo. Es que la dijeron en la jugada. Claro. Pero es que yo trabajo. Yo también. Arnold Schwarzenegger. Kevin Arnold. Bueno, ahí vamos, hermano. Vamos a empezar a mirar a ver qué hay de tweets. Bueno, muchachos, continuamos con nuestro recorrido de música. Madonna. ¿Qué, hombre? Y James Bond, Die Another Day, 2002, con Pierce Brosnan. En los originales, Animalandia. Porque este mundo está lleno de sapos, lagartos, ratas, burros, conejos, zorras, perros, gatas, buitres, lobas, osos y uno que otro bicho raro. Si lo tiene, tráigalo. ¿Eres un mosquito magnético? No, estás triste de los animales. ¿Cómo? ¿Perdón? Triste de los animales. ¿Tú eres un mosquito magnético? ¿Está tiste? ¿Qué es lo que tanto hace, hola? ¿Está tiste? Es por su olor. Un estudio acaba de confirmar. ¿Ustedes no han sentido que hay una gente que la pican más los mosquitos que a otra? Sí, claro. Yo soy el rey de eso. De que es más dulce. ¿Y las pican más duro? A mí, o sea, que les dejan unas ronchas gigantes. Sí, yo quedo terrible. Y un nuevo estudio da una sugerencia. Los mosquitos es una de las criaturas más peligrosas del planeta porque contribuye a expandir enfermedades mortales como la malaria. Claro. Como el chikungunya, como la... Todas esas vainas, el dengue. Zika, ¿se acuerda? Dengue, toda esa vaina. Sí. Y mata miles de... cientos de miles de personas en el mundo. Y hay algunos mosquitos que prefieren picar a la gente. Sí. Para alguna gente los mosquitos se atraen un poco más. Hay numerosas teorías como el tipo de sangre, el tipo de ropa, las bacterias en la piel, pero ninguna probada. Hasta que acaba de salir un estudio en la revista Cell del octubre 18 que detalla cómo la producción de un químico que está unida al odor de las personas se vuelven como magnética para los mosquitos. ¿Mal humor o qué? No, una sustancia que usted emite que de pronto no huele a nada. Sí. Dentro de su sudor, dentro de su piel, que para los mosquitos es como un imán. Sí. Y se pegan a chupar ahí, a chupar trompa duro. Claro. Y es que un mosquito usted no lo pica una sola vez. Empieza a atacar 10, 15 veces el mismo mosquito. Le sacan unos sangre los salvajes esos. No es la rascada. ¡Caladril! Pero no, usted se hace con la uña la cruz. Uy, pero eso después se inflama más. Pero es que esa es la peor. Pero uno se. Uy, pero la paz que da la cruz y se echa. Bueno, ahí les dejo. Averigüen si ustedes tienen esa sustancia. Yo soy dulce para los zancudos. También. Es que dulcísimo. No es que sea dulce, no, es que no es dulce. Es una sustancia que usted bota. No digo, pero es como el dicho. De pronto claro, es así ácida. Se dice. Sí, no, no lo pero sabe. Así se dice. O, la expresión. Huele a pus. Es purulento. Claro, a fetidez. Ay, qué asco. A podredumbre. Bueno, ¿quién tiene Animalandia? Yo tengo una chiquita. Y es que Belinda. No tienes que dar explicaciones, ¿cómo? O sea, fresca. No, pero es mejor explicar. No, para que no esperen está otra cosa. Vainas. Pues para que sepan de entrada para dónde van. ¿Quién te está pidiendo explicaciones, Nico? Belinda, no. Belinda, estoy que callado. Ha sido conocida desde chiquita porque le gustan mucho los animales. Ella tuvo un perrito que se llamaba Bambi y era una sensación en redes sociales. Qué raro que le ha puesto un perro Bambi. Sí, está loca, ¿no? Tampoco original. No tiene sentido. Pues ahora están problemas por posesión de animales exóticos. Pues Belinda tiene un guacamayo. Blanco, ah, no, eso divino, sí es grave. Por cierto. Se lo encontraron en su casa en México. Hmm. Y pues están investigando a ver si pues efectivamente es la mascota de ella o por qué estaba un guacamayo en su casa. Probablemente le van a poner una multa bastante alta en pesos mexicanos, pero ya había pasado hace poco cuando era novia de Christian Nodal, les habían puesto una multa por un mono que tenían de mascota. En la casa, no. Un mono. Los dos. En ese momento fue Christian Nodal quien pagó la multa, pues ahora parece que Belinda va a tener que pagar una multa además por tenencia de estos animales. Además es que la pregunta es ¿de dónde sacan los animales? Digamos sí, que total. Así es que actúan. Mercado negro, por supuesto. Así es que actúan como esas brigadas para capturar animales y de esas traficantes. Sí. Así empiezan a presionar a aquellos que las compran y dicen, bueno, ¿y usted dónde sacó ese titícari negro? Agarrar la red. Y ahí empiezan a desenmarañar poco a poco la red. Bueno, Nico, ¿tiene animalitos? Claro. Quería decir que es que me mandó una cosa súper pila María Paula, pero tú me mandaste una cosa como dos cosas de pastas, ¿no? Pero las dos están en el coso de los originales, una me la tiraste a mí. ¿Me tiraste una a mí, María Paula? ¿Pero estás brava o qué? No, déjela, hombre. Es que no ve, entonces no oye. Los originales, aquí está. Y mandó una cosa de pastas y definitivamente la pasta... ¿Qué encontró? No, el macarrón existe, pero la que es igualita al macarrón es el rigatoni. Ah, pero yo le dije. No, pero yo ya he dicho que se llamaba rigatoni. Y la que es la que sirven acá en este restaurante se llama... Packery, que es la mitad de un pero rigatón. Yo le dije. Pero yo también lo dije y dije que era una más fácil, que era macarrón. No es que no estoy negando que es correcta su respuesta. No, pero lo negó. Hay otro en algún que momento. Se llama tortiglioni. Pero lo dijo María Juliana. Sí, pero no es. Es que esas son difíciles. Macarroni es la pasta tradicional doria. ¿Qué lo dijo Cris? Penete no, penete. Ese no. Lo dijo Orlando. Penete. No lo dije yo. Ah, pero yo. No, la pasta es Packery, que es la mitad de un rigatoni. Bueno, muchachos, ya nos vamos a tirar. ¿La mitad de un rigatoni? ¿Pero cuánto es la mitad de un rigatoni? Claro, pero es que eso es cuántos centímetros. Como 6, y yo creo que el otro es la mitad, 3. Como unos 3. Máximo. Rica. Rica. Y eso que no hablamos de guarguerones y de... Guarguerones, dije yo al principio. Que no es, pero ya, hola, ya perdieron, no pasa nada. O sea, es que no se iban a ganar una copa, ni 500, ¿no? Ni un reloj de 500 mil dólares como el guache ese de Benzema. Y el corbatín. Muy buen jugador, pero ¿qué tal la facha? No, pero pues de él. ¿Qué tal la facha de ese man? Estaba serio, se tenía mucho lío. Y el corbatini. Y las gafinis. No, pero déjelo. Oye, el motilado. Sí, el peluqueado todo el, como con la totuma. Raya, como, sí, como puertorriqueño. Exacto, como parecía puertorriqueño. Como no, una ceremonia muy larga. Como 30 Balvin, premios, es hartísima. No, como Daddy Yankee. Yo, eso, no, yo quiero ver la del final, que el mejor portero. Que no, pero pues, pero es que. Yo los dejo. Esa es la idea. Yo los dejo. No, por eso, pero es que esa es la idea. Vamos a leer el último premiar tweet. A la gente. Los últimos tweets de hoy. A la pregunta, Nicolás. ¿Cuál era el máximo ídolo de tu infancia que no sean familiares? Yo era arquero en el colegio, no, eso no es. Hola muchachos, considero mi ídolo de infancia Martín de Francisco. Mire. Aprendí de él a decir palabras rimbombantes. No, aquí hay uno que aprendió peor. No, pero quiere ser Martín de Francisco. Uy, pero es un poquito cansón, chico. No, tranquilo. No, es que a mí me toca poner ese programa a la una y empieza. Y entonces Peláez lo deja hablar dos minutos de estupideces. No sé por qué eso lo pueden oír. Mi ídolo era el primer superhéroe colombiano llamado Género El Guajiro. Había un jugador de fútbol. Generoso El Guajiro, yo creo que él no, se refiere. No, pero uno que era El Guajiro, ¿qué? Arnoldo Iguarán, El Guajiro Iguarán. Iguarán. Cabeceador maravilloso. Plaza Sésamo, Elmo, Enrique. Uy, este es fluido. Le digo ah, que... no, es mujer, Alicia Garay. Ah, bueno, bueno. Me perdono, pero si un hombre me escribe eso, es fluido. No, ¿por qué? Si de niño les gusta Plaza Sésamo. Beto y Enrique son gays. No importa. No, fluidos. Es que los niños comienzan fluidos desde pequeños. Claro. El llanero solitario, aquí prendí a manejar el tote. Una vez se le troné a los ladrones que se metieron a la casa. Calimán. Calimán, hombre. Bueno, eso fue lo último que hubo. ¿Qué opinan? Bueno, ahorita vamos, miramos, vamos a escoger el tuit a ver qué hay. Ya, pero ya escójalo. Bueno, no, yo voy a ir escogiendo. No me vaya a regañar. No, yo voy a ir escogiendo. Vamos con otra canción. De una vez. Espérese, a ver, hermano. Cristina Aguilera y Golding y el tema Like I Do. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, no, no, tan igual. No, no, no, no, no. Bueno, para mí los de arriba. A ver. Un oso grizzly, que esos son los osos de Alaska. Sí. Pero hay unos en el Shoshone National Forest en Wyoming. Yo les voy a decir hasta dónde la nota es real. Y después, de ahí en adelante, es un poco nicolesca porque me invento al final. Ok. Pues este hombre lo empezaron a molestar un par de muchachos. Empezaron como a tirarle palos y cosas. No, es una peligro. Y salió contra ellos y... curiosamente tiró dos manotazos, uno contra, cuatro manotazos, uno, dos contra uno de los muchachos y dos contra otro de los muchachos. Y curiosamente les hizo exactamente lo mismo, no fue más. Les arrancó los ojos. Los muchachos, mira, que se recuperaron. Hasta ahí es la nota real. Hasta ahí, pensé que ya era mentira. Aquí va la parte del adorno tipo Nicolás Samper. Parece que el oso... estaba en el mercado ilegal de córneas. Y fue detenido. Y lo acusaron y estuvo en el juzgado y le metieron 12 años de cárcel. ¡No me diga! De osos. Por tráfico de órganos. Tráfico de córneas. Merecido. Sacó cuatro córneas de dos maratones. No. Pero es que además ni disimulan ya. Oiga, es que esos osos, o sea, de estos no, tiempos no son iguales a los de antes. No respetan ya. Se acabaron los códigos de los traficantes. Respeto por de osos. Nada, brother. No, o sea... La última parte pues una... un adornito, es un dobladillo de Nicolás Samper a la nota. Bueno, Nicolás. Bueno, esto ocurre en O'Higgins, en Chile, en la región de O'Higgins, en la comuna de Santa Cruz, en donde en la céntrica calle Claudio Cancino, me imagino que lo tienen en mente, se desató una tragedia entre septuagenarios. Octavio Vallejos trabajaba como notario, 71 años. Él dejó su automóvil parqueado en un lugar, pues en una bahía, y se fue hacia la notaría, donde él manejaba pues sus trámites y tal. Sí. En ese momento apareció Jorge Carvalho Velasco, de 77 años, y mirándolo con frialdad, pero seguro de sus actos, apuntó su arma, una Colt 38, se la apuntó en medio de los ojos y le descerrajó un disparo que hizo que la tranquilidad de esa céntrica calle Claudio Cancino se viera alterada. Porque, por supuesto, pérdida de materia gris, lagos semáticos ante la caída del notario Vallejos. Inmediatamente. Ahí, avise cuando empiece a inventar. Ah, no, desde el principio. Entonces, el notario cayó en el piso mientras se retorcía, pero ya estaba muerto, de acuerdo a lo que dijeron las pericias policiales, sino era una reacción refleja del cuerpo. Y mientras tanto, el hombre, su victimario, Jorge Carvalho Velasco, tomó el arma aún caliente, con el cañón aún caliente, lo puso en la boca y se quemó. Y ahí murió. María Juliana, pésima. No sabemos el nombre de este hombre. Pésima. Solamente sabemos que se hacía pasar por astronauta, decía que se encontraba en una misión en la Estación Espacial Internacional y que contactó por Tinder a una mujer que vive en Japón, una mujer de 65 años. Este hombre la empezó a enamorar diciéndole que estaba en el espacio. Eso está bien, la señora. ¿Cómo se llamaba? María Juliana Correa. Pues casi. Una verdura. Y la enamoró y dijo que lo único que él quería en la vida era volver a la Tierra y casarse con ella. Por eso le pidió dinero. Le dijo que necesitaba 4.4 millones de yenes. Un verdor. 30 mil euros al cambio para pagar los gastos de cohete y de aterrizaje. Ay, pero es un ídolo. Gastos de cohete y de aterrizaje, y le prometió que cuando llegara a la Tierra inmediatamente se casaría con él. Le llevaría al cielo. La mujer, ni corta ni perezosa, le transfirió el dinero. Uy, es que... al espacio exterior. Claro, exacto. Uno cómo consigna, imagínate, el espacio. Pues ella comenzó a sospechar cuando... Señora, seria. Cuando un poco después de este primer envío, él le pidió más porque dijo que contaba con unos impuestos de entrada a la Tierra con los que no contaba. Claro, los terrícolas llenos de impuestos todos, de acuerdo, un camello. Obviamente en ese momento la señora de 65 años decidió poner el caso a conocimiento de la policía, quienes de inmediato, desde el primer momento, les dijeron que era una estafa. ¿Y cómo hicieron para capturarlo en el espacio? Imagínate, todavía lo están buscando. Qué verdura la señora, ¿no? Sí, tenaz. Uy. Bueno. Notaza. Es la única de verdad. Muy buena nota, ¿no? Bueno, vamos con el último arepaso de hoy. ¿Compró una bicicleta nueva? Con DaviPlata puede disfrutarla sin problemas, porque puede adquirir el seguro contra hurto y accidentes. Solo descargue la aplicación de DaviPlata. Solicítelo en 5 minutos y sin papeleos. Así de fácil es todo con DaviPlata. Las pólizas de mascota y bicicleta son comercializadas por Seguros Comerciales Bolívar S.A. a través de la DaviPlata. DaviPlata es un depósito de bajo monto amparado por Focafin. Vigilado Superfinanciera. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Fácil, y es que esto salió hace pocos días, y es que el colombiano Iván Ramiro Sosa fue el ganador del Tour, una carrera ciclística de Langkawi. Leo el podio, pues para que no se esfuercen mucho. En el podio estuvo el británico Hugh Carty del FF Education Easy Post, Iván Ramiro Sosa del Movistar y el noruego Thorstein Traen del 1X. Primero, segundo y tercero respectivamente. El Tour de Langkawi. ¿En qué país está Langkawi? ¿Tiene papel? Porque va a escribir los... Me parece que estuvieron en un camping que le dieron un nombre, eso tiene papel. A menos de que digan una brutalidad, les pongo menos uno, si no, no. Langkawi. Y eso, y no me acuerdo. Esta mujer contestó ahí mismo, la bajar de últimas. Nicolás, Países Bajos. Langkawi, Países Bajos. Cualquier cosa, pues. Cualquier cosa, está bien. Orlando, la India. Y María Juliana, Malasia. Nico, me toca ponerle un punto menos porque es que Langkawi no puede quedar en Holanda. No, pero es la pronunciación, yo no sé si estaba bien. La Langkawi. Langkawi, sí. Langkawi. ¿Y tú, María Juliana? la cosa. Mónica. Mónica, estoy sollada. Chao. Menos dos para Mónica. Y un punto para María Juliana Correa en Malasia. Escucha, yo vi eso. Ganó un colombiano loco. No, pero como no está viendo bien, no lo pudo ver bien, Carlos. Por eso. Pero India lo aguanto. Ay. Que me digan, por ejemplo, sí, Burma. Que me digan Vietnam, que me digan Camboya, que me digan Tailandia. Pero Países Bajos, Holanda. O sea, Langkawi es al lado de Ámsterdam. ¿Qué sí. pasa? ¿No? Chipol puede sonar, no sé. Sí, llegar al aeropuerto de Chipol en Ámsterdam. Puede sonar como el aeropuerto de Camerún. Nico, a mí me parece que usted está brutalizando en esta nota. Mucho. ¿Están de acuerdo? Total. Claro, claro. ¿Ah? Cada vez que la acabé de quedar bien abajo, por eso digo Países Bajos. Claro. Tiene lógica. Qué tiene chiste, una lógica. Véalo. No, malo. Tiene una lógica. Véalo, tiene véalo. Una lógica. Chiste es realmente mire, de lo también peor. Tiene una lógica. No, tranquilo, deje, hombre, tranquilo. Bueno. Nico. Mm. ¿Usted me quiere decir, por favor, claro. cómo queda el arepaso? No, yo no. Te lo María digo. Juliana lo perdón, sabe. Perdón, ¿ganador del Twitter? Sí, ganador del Twitter al tema, ¿cuál era el máximo ídolo de tu infancia? Y ganaron Carlos David, que dijo, muy pendejo de niño tener uno de ídolo a Michael Knight, el auto fantástico. Y un poco fluido, un poco más grande, tener de ídolos al renegado, los Thundercats y al roscón del Caballero Cisne. Y Billy Joder... dijo Manimal, porque uno creía que podía convertirse en cualquier animal cuando la verdad era que solo eran tres. Además no sabíamos, como más tarde confesó Jaime, que en realidad solo se grabaron como 12 capítulos que repetían en loop. Ídolos. Qué cursilería esa canción, monotonía. Claro, haciendo puro show por Piqué, esta señorita está Shakira. Está buena, me gustó. Ventas irrepetibles y sale con un corazón porque está toteada. Adolida, claro. Es que, pero entonces, ¿cuál monotonía? Monotonía era para él, para ella no. Bueno, ese man sí se aburrió y conoció a otra chica. 22 años. Bueno, María Juliana, ¿cómo quedó el arepaso? Menos 45 puntos tiene Mónica, menos 35 ¿cómo? Nicolás, menos sí, hermano. 22 tengo yo y menos 11 Orlando. ¿Pero te quitas, te pusiste el puntico? Sí, claro. Sí, de calvo para adelante, para atrás. Está sí, ahí estoy. Palante, para atrás. ¿Qué le pasó? Llevado. ¿Está fallando un ala o qué? ¿Está fallando un ala? Un golpecito, un golpecito. Ese golpecito. No, me duele la una pierna, bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué es la risita? Todos nos da, ya, llegó a todo, hermano. Bueno. Uy, pero estoy mal. Bueno, sí, mire, mira. Terminamos con Batacoto, Dionne Warwick y Van Lins, el tema. No, terminemos con Barry White, Heavenly, That's What You Are to Me, de 1975. Por favor, la última.